Iniciamos de inmediato este nuevo programa de Paraíso Infernal, cargado como siempre de buen rock en diversos estilos y con distintas bandas para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de la buena música. Soy Arkham y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse junto a nosotros, ya que damos paso primero a nuestra característica presentación, solo 30 segundos, y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy con una banda argentina fundada en Buenos Aires en 1991, Animal. Un acrónimo que significa acosados, nuestros indios murieron al luchar. Una histórica banda de rock latinoamericano que se disolvió en el año 2006 para retomar su trabajo en el año 2015 a la fecha. Actualmente está integrada por Andrés Jiménez en guitarra y voz, miembro original, Cristian Lapolla en bajo y coros y Marcelo Castro en batería, contando la fecha con 10 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su tercer álbum, El Nuevo Camino del Hombre, del año 1996, el tema Lejos de Casa. Y luego cambiamos a una banda histórica del punk rock chileno, Los Fiscales Ad Hoc, agrupación formada en 1986 en Santiago, la que se mantiene totalmente activa hasta los días de hoy y esperamos por mucho tiempo más. La banda cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del disco Lindo Momento Frente al Caos del año 2007, trabajado y grabado por Álvaro España en voz, Juan Pablo Mecha de Clavo Arredondo y Álvaro Guardabosque Rosas en guitarra, Rory Ursúa en bajo y Rodrigo Memo Barahón en batería. La canción que vamos a escuchar es la que da nombre al disco, Lindo Momento Frente al Caos. Ya, arrancamos entonces con rock latinoamericano este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con dos tremendas bandas. Primero vamos a escuchar a los argentinos de Animal, de su disco El Nuevo Camino del Hombre del año 1996. Programamos el tema Lejos de Casa y luego todo el punk rock chileno con una banda histórica, Los Fiscales Ad Hoc, del disco Lindo Momento Frente al Caos del año 2007. Programamos la canción que da nombre al disco, Lindo Momento Frente al Caos. Que lo disfruten. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me. Late un amor, resuena en un pensamiento que se hace recuerdo aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que te lame un dolor, late un amor, lame un dolor, late. Buenos temas de rock latinoamericano con dos tremendas e históricas bandas acabamos de escuchar, y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy para escuchar una banda considerada por los expertos como una de las primeras agrupaciones de speed metal, Exeter, banda formada en 1978 en Ottawa, Ontario, Canadá, siguiendo activa hasta los días de hoy. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Dan Beller en voz y batería, Alan James Johnson en bajo y Daniel Decay en guitarra, contando con 11 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Die in the Night del álbum Unbelieving the Wicked del año 1986. Y luego vamos con una agrupación de punk rock originaria de Berkeley, California, Estados Unidos, fundada en 1981 con el nombre de Pinhead Gunpowder, que tiene una característica porque uno de sus integrantes es Billy Joy Armstrong, conocido por ser el cantante y guitarrista de Green Day, junto a Jenson White en guitarra y voz, Bill Snaith en bajo y Aaron Comptus en batería. Ellos, este año 2024, sacaron al mercado un nuevo material con el disco Und, del cual vamos a programar el tema Oh My. Ya, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar primero el speed metal de Exeter y su tema Die in the Night del disco Unbelieving the Wicked de 1986, y luego el punk rock de Pinhead Gunpowder con su canción Oh My del disco And, lanzado al mercado este año 2024. We'll be right back. just fuck off and shut up. Oh yeah. Gotta help out on the farm, gotta shovel shit, balance land naturally cause it's organic. What doesn't matter? What doesn't matter? Well, the tractor broke down and dump truck too. Pace the fields and dump is what we do. What doesn't matter? What doesn't matter? What doesn't matter? What doesn't matter? Seguimos adelante con el programa de hoy disfrutando del buen rock y vamos ahora a programar una banda originaria de la localidad de Fagersta, Suecia, de Hives, integrada actualmente por Peter Alvis en voz y piano, Niklas Arson en guitarra, teclados y coros, Michael Carson en guitarra, órganos y coros, Christian Graham en batería, percusión y coros y Johan Gustafsson en bajo. De esta banda vamos a escuchar el tema Hey to Say I Told You So de su disco Benny B. D. Vicious del año 2000. Y luego seguimos adelante programando a una agrupación de power metal sinfónico formada en el año 2017 en el Reino Unido, Memories of Old, integrada actualmente por Billy Jeff y Ervin Febrianto en guitarra, Anthony Thompson en teclados, Eric Tequila en bajo, Tommy Johansson en voz y James Chapman en batería. Esta agrupación tiene a saber un disco de estudio del año 2020 titulado The Sermoning Game, del cual vamos a programar la canción Some Die Soon. Seguimos adelante entonces disfrutando del buen rock con el programa de hoy. Vamos a escuchar primero a los suecos de The Hives y su tema Hey to Say I Told You del disco Benny B. D. Vicious del año 2000. Y luego programamos a los ingleses de Memory of All con su tema Some Die Soon del disco The Sermoning Game del año 2020. We'll be right back. the no's and the no's because I wanna. We'll be right back. Y gente, continuamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy y vamos ahora con una banda histórica del rock mexicano, fundada en Ciudad de México en el año 1981 por Alec Lora, luego de la disolución de la agrupación Three Souls in My Mind. Me refiero simplemente a la gran banda El Tri. De esta histórica y legendaria agrupación mexicana vamos a escuchar el tema El Niño Sin Amor, que corresponde a su disco Niño Sin Amor del año 1987, el que fue grabado con la siguiente formación: el gran Alec Lora en voz y guitarra, Sergio Mancera en guitarra, Rafael Salgado en armónica, Arturo Labastida en saxofón y Mariano Soto en batería. Y ya que estamos hablando de rock en español, vamos luego con una banda chilena formada en 1995 en Santiago, Yajaira. Una gran banda que tiene dos periodos, el primero de 1995 hasta el año 2006 y el segundo del año 2011 hasta la fecha. Nosotros vamos a escuchar algo del primer disco de esta banda. Cuentan con 10 producciones, su homónimo Yajaira del año 1998, el que fue grabado por Miguel Montenegro en bajo y voz, Samuel Maquieira en guitarra y voz y Sebastián Arce en batería. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Hacia el Sol. Ya, vamos entonces con rock latinoamericano nuevamente. Primero, con una agrupación histórica, una gran agrupación mexicana, El Tri, y su tema El Niño Sin Amor, de su disco Niño Sin Amor del año 1987. Y luego, una tremenda banda nacional, Yajaira, de su primer disco de estudio, su homónimo Yajaira, de 1998. Programamos el tema Hacia el Sol. La música que llegó para quedarse. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen prisa. ¿Por qué? Ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. No conoce el amor. El amor. No conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Es el niño. El amor, no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. Thank you. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, donde además puedes disfrutar de su programación que está muy buena. Así que recuerda, todos los domingos a partir de las 21 horas llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o también puedes escucharnos en su señal online en despiertafm.cl. Y nosotros vamos a seguir con una gran banda, Red Hot Chili Peppers, formada en 1983 en Los Ángeles, California, una tremenda agrupación que fusiona el funk tradicional con el rock y el rock alternativo, incluyendo elementos del rap, del pop rock, del heavy metal, del dance, del punk, del hip hop y del indie rock. La agrupación plenamente vigente está integrada actualmente por el gran Anthony Kiedis en voz, Flea en bajo, Chad Smith en batería y John Frusciante en guitarra, contando con 13 discos de estudio. De ellos, nosotros vamos a programar el tema Humpty Bum del disco doble Stadium Arcadium del año 2006, un tremendo e histórico disco. Luego vamos con algo de Primus, banda de funk metal formada en San Francisco, California, Estados Unidos en 1984, compuesta actualmente por el gran Les Claypool en bajo, el guitarrista Larry Lerr Lalonde y el baterista Tim Herb Alexander. Esta agrupación cuenta a su haber con 9 discos de estudio y nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar algo de su última producción, su The Saturating Seven, un trabajo conceptual basado en el libro infantil de Rainbow Goblins y del cual vamos a programar el tema The Seven. Ya, gente, vamos entonces a disfrutar primero de los maestros de Red Hot Chili Peppers y su tema Hump Bomb del disco doble Stadium Arcadium del año 2006, y luego vamos con otros, los maestros de Primus, de su último disco de estudio lanzado al mercado en el año 2017 bajo el nombre de The Saturating Seven. Programamos la canción The Seven. Bending palm

de Tocopilla. Un fuerte y cariñoso abrazo a todos quienes rockean a través de Paraíso Infernal por Radio Embrujo FM y sus diferentes señales, y también a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y ojo también, todos quienes necesiten algo de nosotros, ayuda, programar un tema o quieran escuchar algo, en realidad lo que sea, paraísoinfernalosono@gmail.com sigue siendo nuestro único medio de contacto para todo lo que ustedes necesiten y todo lo que le podamos ayudar. Y nosotros nos vamos a despedir con una agrupación de power speed metal con historia, formada en el año 1989 en Hamburgo, Alemania, Gamma Ray, la que a lo largo de los años ha tenido diversos cambios en su formación, salvo su miembro original y fundador, el guitarrista y compositor Kay Hansen, al que le acompañan en la actualidad Genjo Richter en guitarra, Dirk Schlachter en bajo, Michael Heré en batería y Frank Beck en voz. Esta agrupación tiene a su haber 11 discos de estudio y nosotros vamos a programar algo de su primer trabajo, Heading for Tomorrow, publicado en 1990, el tema Money. Y nos mantenemos en Alemania para cerrar con otra banda histórica de hard rock y heavy metal. Me refiero a una agrupación, como dije, con historia, Scorpions, banda formada en el año 1965 en Hannover que se mantiene vigente, integrada actualmente por Klaus Main en voz, Rudolf Schenker en guitarra rítmica, Matthias Japs en guitarra líder, Pavel Masiwoda en bajo y Mikkei D en batería. Actualmente la banda cuenta con 20 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su noveno trabajo, del álbum Love at First Sting de 1984. La canción, un verdadero clásico de clásicos para cerrar hoy el programa de hoy. La típica, Rock You Like a Hurricane. Ya, cerramos entonces este programa de Paraíso Infernal con dos tremendas bandas alemanas con historia en el rock. Primero, el power speed metal de Gamma Ray y su tema Money del disco Heading for Tomorrow de 1990. Y luego todo el hard rock y el heavy metal de Scorpion con un tremendo clásico, Rock You Like a Hurricane, del disco Love at First Sting de 1984. Tema con el que cerramos definitivamente el programa de hoy. Nos despedimos y esperamos volvernos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal, que es el último programa de la temporada 2024. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes y disfruten del buen rock. free. Illusion our reality. Anything you want, anything you need, anything you want, anything you need. You can have a little more, but you won't feel okay. Rock!